llenados del amor y de la gracia de papá. ¿Sí trajeron sus Biblias? O por lo menos, no, es mejor preguntar, ¿sí trajeron sus celulares, cierto? Porque a algunos se les queda la Biblia, pero no el celular. Pero si usted tiene la Biblia en el celular, qué bueno. Entonces, no sé si decirle abra su Biblia o prenda su celular, pero bueno. Vamos a la palabra en esta mañana. Por favor, abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Este sermón de esta mañana sigue siendo parte de la temática que estamos tocando en la congregación sobre el tema de la familia. E iniciamos hace casi 2 meses sobre un título llamado Sanidad o Trayendo Sanidad sobre nuestras familias. Y creo que de una u otra manera el Señor ha venido dando dirección a la congregación. Empezamos dando una directriz a los padres, a los esposos, a las esposas, a los hijos. Pero ahora lo que el Señor nos ha venido dirigiendo es dar un direccionamiento para que las familias podamos darle rumbos de Dios a nuestras casas. El fin de semana pasado hablamos sobre cómo levantar generaciones para Dios. Y hablamos sobre el tema padres, maestros e iglesia se tienen que unir para poder levantar una generación que ame a Dios. El miércoles pasado, el sermón todavía no lo he enviado, aspiro a enviarlo esta tarde. El miércoles pasado prediqué un sermón llamado Liberando a nuestras familias de la cautividad. Fue un sermón muy importante y creo que ahí se plantean principios para poder sacar a nuestras familias de aquellos estancamientos, de aquellos hábitos, de aquellas situaciones donde nuestros hogares no han podido salir. Pero el sermón de esta mañana yo creo que es extremadamente pertinente, porque de una u otra manera muchos están viviendo lo mismo. Y la palabra de esta mañana lleva por título Generaciones, escúchelo, Generaciones Financieramente Libres. En otras palabras, ¿cómo liberar a nuestras generaciones de la crisis familiar, de la crisis financiera? Y el texto que me regaló el Señor para esta mañana es este. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Solamente voy a leer el versículo 1, pero vamos a trabajar hoy desde el versículo 1 al 7. Miren lo que dice el texto. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era ¿qué? Temeroso de Jehová. Pero aunque tu siervo era temeroso de Jehová, ¿qué pasó? Vino el acreedor para tomarse a 2 hijos míos por siervos. A mí me cuestionó mucho este texto. Me cuestionó porque a veces yo creo que la iglesia no vive una coherencia con lo que Dios quiere. Porque usted puede ser, escúchelo, muy temeroso de Dios, pero sus finanzas están destrozadas. Dígale al que está al lado suyo, eso no es normal. Ahora, este no es un sermón de prosperidad, es un sermón de principios de Dios. generaciones financieramente libres. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios quiere verlo a usted financieramente libre? Yo creo que sí. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que como hijos de Dios tenemos derecho a unas buenas vacaciones? Yo creo que sí. Oiga, y no a Río Verde ni al Río de la Vieja. No, escucha. No, no a Pueblo Tapado. Amén por Pueblo Tapado. Allí hay unos restaurantes sabrosos. Pero escúchelo, yo creo que como hijos de Dios merecemos otra cosa. Un Cartagena, un San Andrés, un resort por allá, hermano mío, en Panamá. Un crucero, hermano mío, por las Antillas. Yo creo que usted se merece eso. Yo sueño con mi esposa y mis hijos ir un día de estos, no muy lejano, a Europa, Italia, París, Toscana, ir al Mediterráneo, montarme en un camello allá y tomarme una foto al lado de las pirámides, ir a las calles de Jerusalén, hermano. O sea, y uno dice, ¿será que esto es pecado? No. Porque yo creo que como hijos de Dios, usted tiene el privilegio de Dios de estas cosas. Ahora, ¿usted cree que es pecado soñar con tener una casa? ¿Usted cree que está mal soñar con tener un carro, tener un negocio? ¿Usted cree que es un tema de ambición el querer tener una tierra donde envejecer, donde sembrar, donde vivir? ¿Usted cree que eso es un problema? No creo. ¿Usted cree que es malo tener un plan de ahorros para envejecer, para el mañana, que cuando usted tenga alguna dificultad usted tenga de dónde echar mano? ¿Usted cree que es un problema que su vejez pueda llegar a ella con una tranquilidad financiera? Que usted diga, yo no voy a depender de mis hijos, yo no voy a depender de mis nietos. Dios ya me dio la tranquilidad financiera para vivir y morir tranquilo. ¿Usted cree que eso es malo? Yo no creo. Yo no creo. Porque yo creo, escúchelo, que el proyecto de Cristo traía incluida nuestra libertad financiera. Yo lo creo. Yo creo que Cristo anhelaba, hermano mío, cuando estaba en la cruz, ver a sus hijos viviendo como somos, como hijos de Dios. Ahora, usted y yo sabemos que esto que le acabo de describir en muchos simplemente es un deseo, porque la realidad es otra. Porque muchos, la realidad financiera se ha convertido en su vida en su mayor crisis. Personas que no saben lo que son unas vacaciones. Personas que no saben lo que es poder salir a un restaurante a comer un fin de semana. Personas que no saben lo que no conocen el parque del café. ¿Sabía que aquí hay un parque que se llama el Parque del Café? ¿Sabía que uno de los parques más importantes que están en Colombia, aquí en Armenia, se llama Panaca? Y hay personas que no tienen la libertad de esto, ¿sabe por qué? Porque la escasez financiera en la que viven es terrible. Hay personas que pasan la semana sin poderse comer un pedazo de carne, una porción de pollo. Pasan la semana con huevo, con arroz, con lenteja. Ahora, no es que eso sea pecado, pero la pregunta es, ¿será normal? ¿Será normal que la vida de un hijo de Dios permanezca siempre en escasez, permanezca siempre en la expresión no tengo, no hay, no puedo? ¿Será esto normal? ¿Será normal que las limitaciones financieras siempre sean nuestra realidad? ¿Será normal que siempre tengamos que acudir al préstamo? ¿Será normal que te tengas que endeudar con un gota a gota a pagar el 20% de intereses? ¿Será normal que tengas que llevar tu olla express, tu plancha o tu nevera a la casa de cambio a que te den algo por eso? ¿Será normal que tengas que comprarte un celular de segunda, un televisor de segunda o comprar ropa de segunda? ¿Será normal eso? Pero esta es parte de la realidad de la mayoría de creyentes. Su situación económica complicada, embargos, hipotecas, la llamada de los cobradores, las tarjetas de crédito reventadas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto que le estoy contando? No solamente que sea la realidad que algunos viven hoy. El problema es que este es un asunto en muchos generacional. ¿A qué me refiero? Que no ha sido solamente su problema. Ha sido el problema de la historia de su familia por mucho tiempo. Y esto es lo que pasó aquí. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, murió ¿cómo? Endeudado. Pregunta, ¿y a quién le transfirió el problema? A los hijos. Hijos que terminan heredando la maldición financiera de sus padres. Y si usted revisa la historia de su familia, de su entorno, usted dirá, Dios, en nuestra casa ha caminado por años la pobreza, la escasez, la miseria, el engaño, el robo. Y uno dice, esto no es normal. Esto no es normal, porque este no es el diseño de Dios para usted. Por favor, entienda esto. Esto no es lo que Dios quiere para usted. Dios para usted tiene algo mejor. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Escúchelo, Dios para nosotros tiene algo mejor. Ahora, una de las preguntas que surge es, ¿por qué las familias de la iglesia están así? Ahora, y cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente de acá. Estoy hablando de muchas congregaciones, de muchos cristianos, de mucha gente que yo conozco años y años y años, y su vida financiera es la misma. Yo creo que la historia de hoy nos va a ayudar a encontrar respuestas, pero también nos va a direccionar. Porque nos va a ayudar a encontrar el problema o alguno de los problemas. Y se va a plantear sobre la vida de nosotros una salida de Dios para poder cambiar nuestra realidad financiera. ¿A cuánto les gustaría hoy encontrar una respuesta de Dios para cambiar sus finanzas? Dios las tiene. Escúchelo, y esto no es un abracadabra. Esto no es una oración, venga, yo pongo la mano sobre... No, no, escúchelo. Este es el entendimiento de principios de Dios. Y cuando los principios de Dios se entienden y se activan, algo tiene que pasar. Y yo estoy orando, hermano mío, para que algo pase en la economía suya. Para que usted, hermano mío, empiece a caminar en una realidad financiera diferente. Sueño con verlos llegar a todos ustedes en carros nuevos. Sueño con verlos, hermano mío, que usted me presenta la escritura de su casa y me dice, pastor, el Señor me dio casa. Yo sueño con eso. ¿Sabe por qué? Porque es parte del anhelo de uno como pastor, ver progresar a la gente que está alrededor de nosotros. Este es nuestro anhelo y esta es nuestra oración. Pero permítame por un momentico le planteo este texto. Porque para entender el sermón de hoy tenemos que entender el contexto. Empezó el ministerio fuerte del profeta Eliseo. Usted recordará que Eliseo fue el último discípulo que tuvo el gran profeta Elías. Y cuando Elías parte para el cielo, porque Elías no murió, Elías fue raptado al cielo. El que tomó el manto profético de Elías fue Eliseo. Pero ellos dos se movieron bajo el mismo sistema. Elías tuvo que luchar contra el sistema del rey Acab y su esposa Jezabel, una bruja que paganizó la nación, una bruja que persiguió profetas, una bruja que se levantó a destruir el altar de Dios, y es ahí se movió el ministerio de Elías. Pero cuando muere, cuando Elías parte, Acab también muere, el rey, y el que sucede al rey se llama Jorán, hijo de Acab. Pero doña Jezabel no ha muerto. ¿Qué significa? Que la realidad espiritual sigue siendo la misma, simplemente con un profeta diferente. Y cuando Eliseo, a diferencia de Elías, escúchelo, Porque el ministerio de Elías fue un ministerio solitario. ¿Y sabe yo qué entendí? Estar solo es peligroso. En el cuerpo de Dios, escúchelo, y en el concepto de iglesia, la soledad y el aislamiento es peligroso. Dígale que está al lado suyo, cuidado con eso. Es peligroso. Y cuando Elías se, escúchelo, cuando Elías estaba solo, terminó metido en una cueva, diciéndole a Dios, me quiero morir. Y los últimos años de la vida, por eso Eliseo estuvo muy pegado a Elías. Cuando Eliseo arranca el ministerio, Eliseo hizo algo muy diferente. Eliseo se rodeó de profetas. Eliseo caminó con una escuela profética y hogares de profetas de una manera muy especial. Y este señor, que la Biblia no me dice cómo se llama, que se metió por acá. Este señor era de la escuela del equipo ministerial del profeta Eliseo. Porque la viuda le dice, escúchelo, y tú sabes que tu siervo era qué. O sea, la mujer le dice, profeta, yo vengo a buscarlo. Yo vengo a buscarlo a usted porque mi esposo, profeta de Dios, ha muerto. Y tú sabes que la muerte de mi esposo, no sabemos por qué fue, pero mi esposo era un hombre temeroso de Dios. Pero profeta, cuando muere mi esposo nos dejó con un problema terrible. ¿Cuál problema? La deuda. Mi esposo nos dejó endeudados de una manera terrible. Y tú sabes, profeta, que la ley dice que si no hay cómo pagar la deuda, hay dos formas de hacerlo. O quitan la tierra, o alguno de la familia termina siendo esclavo hasta que la deuda sea cancelada. Y cuando una persona era llevada esclava por la deuda, tenía que pagar mínimo 7 años de trabajo de siervo. Y parece que la deuda era grande, porque ¿a cuántos hijos iban a llevar? A 2. Ahora, ¿dónde está el problema? Bueno, hay muchos problemas ahí, pero entiéndame esto. En la cultura judía, ser mujer no era fácil. Porque la mujer dependía exclusivamente de un hombre. Cuando la mujer era soltera, dependía del papá. Cuando la mujer era casada, dependía del esposo. Y cuando la mujer era viuda, dependía de los hijos. Y esta mujer no tiene papá, no tiene esposo, y a los hijos se los van a quitar. Y quedó completamente desamparada, desbaratada. Y esta mujer dice, tantos años le hemos servido a Dios, tantos años, y estamos en nada. Porque el profeta le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, no tenemos nada. Porque hay personas que después de los años, lo único que han acumulado en su vida es nada. Y ahí se construye esta historia. Y el profeta lo primero que le pregunta a la mujer y dice, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, como que el profeta quedó como tan consternado con el asunto que Eliseo dijo, ¿y yo qué hago? Bueno, aquí surge el sermón de hoy. Porque surgen preguntas que son importantes que nos hagamos. Primera pregunta: ¿por qué familias que le creen a Dios terminan así? ¿Por qué familias que aman a Dios terminan mal? ¿Por qué gente que es temerosa de Dios no avanza? Segunda pregunta que nos debemos hacer: ¿quiénes terminan pagando los platos rotos de nuestras malas decisiones? Los hijos. Esto significa, escúchelo, que si usted no resuelve hoy el problema generacional financiero que ha habido en su casa, lo más probable es que sus hijos hereden lo mismo y aún peor. Y creo que la pregunta más importante es, ¿cómo podemos quebrantar esta realidad financiera en nuestro hogar? Bueno, de eso, con la ayuda del Señor, vamos a hablar en esta mañana. Pero primeramente me gustaría tratar de ayudar a encontrar razones. ¿Qué razones? ¿Por qué una familia de Dios termina atada generacional o financieramente? ¿Por qué una familia que ama a Dios, por qué una familia que busca a Dios termina mal? Mire, si al texto me dijera a mí, es que tú sabes que mi esposo era un borracho, un vago, un mujeriego, un adúltero, un tomatrago. Si usted me dijera, si el texto dijera eso, uno diría, ah, no, la razón por la cual el hombre terminó mal es porque era un vago. Pero escúchelo, pero este hombre no era vago, era un profeta temeroso de Dios. Ahora, ¿por qué alguien temeroso de Dios termina así? Bueno, permítame, le hago un planteamiento de cuatro razones por las cuales una persona siendo temeroso de Dios puede terminar mal. Primera razón, por causa, escúchelo, del ambiente espiritual donde se vive. Yo lo llamo contaminación espiritual. ¿A qué me refiero yo con el ambiente espiritual? Escúchelo, los que gobernaban la nación eran brujos. Los que gobernaban la nación eran paganos. Los que lo gobernaban la nación era gente idólatra, gente que había pervertido el nombre de Dios, gente que había dedicado a perseguir los profetas de Dios. Y Acab, Jezabel y su hijo Jorán habían determinado ser enemigos por Dios eternamente. ¿Y sabe qué era el problema de todo esto? Que ellos eran los que gobernaban la nación. Y hay un principio espiritual. ¿Cuál principio? La autoridad, de una u otra manera, determina lo que va a pasar con los demás. Un padre determina la bendición de la familia. Un gerente de una empresa determina el bienestar de la empresa. Y un presidente de una nación determina lo que va a pasar con la nación. Le doy un ejemplo sencillo. Venezuela. La realidad de Venezuela no es por culpa del pueblo. La realidad de Venezuela es por causa del sistema de gobierno que ha operado en la nación por 20 años. Y Eliseo viene con ese sistema corrupto, aproximadamente 30, 40 años. Viene con el mismo sistema de opresión, de muerte, de trampa, de engaño. Le hago una pregunta y por favor respóndame. ¿Usted cree que la realidad de corrupción que ha vivido nuestro departamento y nuestra ciudad no ha afectado a los quindianos? 3 alcaldes presos, 2 gobernadoras imputadas y todavía la investigación sigue latente. Porque los dineros se perdieron, las calles quedaron rotas. Mire, aquí tenemos una calle rota hace 2-3 meses. Y no le han hecho nada, porque esa es la realidad social. ¿Por qué? Porque cuando un sistema de gobierno es corrupto, ¿afecta a quiénes? A todos. Pero hay algo que usted tiene que entender. Escúchelo. Aunque nosotros estamos colocados bajo un sistema, bajo una nación, bajo un gobierno, tú y yo pertenecemos a un sistema de vida diferente, y es al gobierno de Dios. Escúchalo, más allá de lo que pasa en esta tierra, nosotros tenemos un gobierno que nos rige, y es el sistema de Dios que está en nuestra vida. Puede, hermano mío, que nuestra nación, puede que el entorno no le vaya bien, pero escúchalo, pero esto no tiene que ser tu realidad. Pero en muchos cristianos que esto no lo entienden, hermano mío, el entorno termina afectando sus vidas. La segunda razón por la cual muchos cristianos terminan mal, y a mí me llamó mucho la atención esta frase, Tu siervo era temeroso de Dios, pero vino el acreedor. ¿Saben a mí qué me impresionó esto? Que yo creo que es el problema de muchos cristianos. Personas que viven una espiritualidad pobre, escúchenlo, con poca revelación financiera. Otra vez, personas que viven con una espiritualidad pobre, ojo, sin una revelación financiera. Y permítame le cuento algo. En este versículo 1, ¿cuántos profetas hay? En el versículo 1, ¿cuántos profetas aparecen? ¿Quiénes? Eliseo y el difunto. Pregunta, ¿los dos vivían la misma realidad financiera? No. ¿Los dos amaban a Dios? ¿Los dos servían a Dios? ¿Los dos vivían para Dios? Sí. Pero los dos vivían realidades financieras completamente diferentes. ¿Por qué? Usted no se imagina los años en donde yo he visto buenos creyentes, gente santa, gente que ama a Dios, gente que busca de Dios, gente enamorada del Señor, gente con una vida devocional tremenda, escúchelo, pero su devoción no es coherente a sus finanzas. Hasta el punto en que muchos de ellos llegan a pensar y a decir, es que la voluntad de Dios es que yo sea pobre. No, no, no es la voluntad de Dios. Lo que sucede es que has tenido revelación para relacionarte con Dios, pero no has tenido revelación para caminar en una realidad financiera diferente. No dicen amén, pero es cierto. Porque hay muchos que aprendimos a ayunar, hay muchos que aprendimos a orar, hay muchos que aprendimos a meternos tiempos con Dios. Pero escúchelo, pero muchas de las cosas que has hecho no han quebrantado de tu vida la crisis financiera. Y aquí hay un vivo ejemplo de esto. Alguien que amó a Dios, alguien que le sirvió a Dios, alguien que se consagró para Dios, pero terminó y murió arruinado. Y sus hijos terminaron pagando los platos rotos de su devoción sin revelación. Usted me dirá, pastor, entonces no hay que orar. Sí. Pastor, entonces no hay que meterme con Dios. Sí, escúchelo. Métase con Dios como parte de su llamado, como parte de su apasionamiento. Pero usted debe meterse con Dios y preguntarle al Señor, ¿cuál es tu estrategia financiera para mi vida? Porque déjeme decirle que Dios tiene una respuesta para usted, pero no me adelanto. Decía mi abuela, a Dios rogando y con el mazo ando. Porque alguien dirá, pastor, entonces el orar y el ayunar no está bien. Sí, pero escúchelo, mire, aquí hay alguien que toda su vida se la invirtió a Dios y terminó en la ruina. Porque en ocasiones tenemos una gran vida espiritual, pero no revelación financiera. Que esto no le pase a usted. Segundo problema, tercer problema, operar en el pacto equivocado. Operar en el pacto equivocado. Permítame se lo explico. La ley de Moisés decía, y ellos estaban moviéndose bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés decía, había una ofrenda para pobres, había una ofrenda para viudas, había una ofrenda para gente escasa. Permítame, le hago parte del modelo de pobreza que manejaba Israel. Cuando un hacendado iba a recoger el fruto, iba a cosechar, el principio era este: todo lo que caiga en tierra no se recoge, se deja para los pobres. Entonces había gente que decía, esperemos la cosecha y esperemos que quede en el suelo, porque algo nos va a quedar. ¿Por qué? Porque la ley decía que el suelo iba a quedar algo para recoger. Pero también la ley decía que si alguien estaba necesitado financieramente, alguno le podía prestar. Ojo, decía el texto, sin usura, pero le podía prestar. Y la ley obligaba, como obliga el Nuevo Testamento y como obliga la vida, es que todo lo que pidamos prestado tenemos que pagarlo. ¿Cierto? Y si en algún momento no se podía pagar, entonces la ley se ponía drástica. ¿Qué decía la ley? Si usted no puede pagar, señor o señora, lo siento mucho, pero el acreedor puede llegar a embargar. Pregunta, ¿esto pasa hoy? Sí. A usted le pueden quitar sus bienes, su casa, su carro, su televisor, lo que tenga, se lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque no pudo pagar. Pero había un régimen más complicado que era y decía que si usted no tenía físicamente con qué responder, que una persona pagaría la deuda. Y esta persona sería llevada como esclava. Y algunos de nosotros caminamos con conceptos de estos, que son conceptos del pacto de la ley, del pacto de Moisés. Y todavía nosotros le apostamos a que al concepto de mendicidad, y es lo que caiga en tierra, o sea, si yo estiro la mano, alguien me va a ayudar. Escúchelo, eso hace parte del modelo de la ley. ¿El concepto de qué? Mendicidad. Parte del modelo de la ley, pide prestado si necesitas. Parte del modelo de la ley, si no tienes con qué pagar, relájate que de alguna forma algo va a pasar. Eso es parte del modelo de la ley. Y la ley le ofrecía a la gente la opción de que de alguna u otra manera salían. Escúchelo. Pero este pensamiento se ha sembrado en muchos cristianos. ¿Cuál pensamiento? De alguna manera el gobierno me va a ayudar. De alguna manera el subsidio me va a llegar. De alguna manera alguien, yo sé que me puede dar una ofrenda. Alguien me puede dar un mercado. Alguien va a hacer algo. ¿Por qué? Porque ese es un concepto que tenemos del viejo pacto. Porque no hemos entendido lo que dice la palabra en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto partió con Cristo. Y déjeme decirle que usted no está en la ley de Moisés. Usted está en el pacto de Cristo. ¿Qué dice el pacto de Cristo? Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Escúchelo. El concepto del pacto nuevo, ¿cuál es? Que por Cristo tú tienes derecho a vivir en libertad financiera. La deuda, la miseria, la pobreza, la mendicidad no tiene por qué ser parte de tu estado de vida. Hay pastores por ahí, cuando les sobren unos zapaticos, pastor, acuérdese de mí. Pastor, una camisa que no esté muy rota, pastor, por favor. Escúchelo, esto se tiene que romper. Pastor, mire, por ahí tengo estos parlantes rotos, a ver qué hacemos en la iglesia con eso. Esto se tiene que romper. Porque para Dios, escúchelo, siempre tenemos que dar lo mejor. Y usted debe creer, hermano mío, que Dios hizo todo lo posible para que usted viviera una vida mejor. Y hay personas que abrazaron la miseria y la pobreza como parte de un estándar de su vida. Pero déjeme decirle que Cristo se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos. Y la cuarta razón por la cual muchas familias no progresan, yo lo diría que es por la mala planificación familiar o por la mala planificación financiera. La Biblia no me dice con certeza qué pasó con este hombre. No se sabe por qué pidió plata prestada. No se sabe qué hizo. Lo cierto fue que terminó mal. Quizás le faltó sabiduría. De pronto. Quizás administró mal. De pronto. Quizás cometió errores financieros. De pronto. Quizás se alineó con la gente equivocada. De pronto. De pronto se metió en un gota a gota. De pronto terminó en una pirámide por ahí. No tenga. Lo cierto fue que terminó como arruinado. Y pregunta, ¿quién terminó pagando los platos rotos de sus errores? Los hijos. Yo le hago una pregunta. Por favor, piense esto. Si en sus manos estuviera la posibilidad de cambiar la realidad financiera de sus hijos, ¿usted lo haría? ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos repitieran su vida financiera? Escúchelo. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Yo les decía anoche, Dios nos regaló dos hijos. Cuando nosotros nos casamos con Jimmy, nos casamos como la mayoría de familias y matrimonios empiezan. Nosotros no teníamos, compramos el juego de alcoba, pero no nos llegó el juego de alcoba. Nosotros tuvimos que colocar el colchón en el suelo. Y la primera semana, nuestra luna de miel, llegaron todos los sobrinos a la casa. Y pusimos colchonetas alrededor. Y durmieron con nosotros. Recuerdo que nosotros recién casados compramos un comedorcito en... ¿Cómo se llamaba esa madera? No, en pino. Un comedor en pino lindísimo, chiquitico. Después se convirtió en el comedor de la cocina. Pero ese era nuestro comedor. Con tres sillitas. Recuerdo que yo compré una nevera un poquitico más grande de la nevera de la cafetería. Y así empezamos. Pero Dios sabe que el anhelo que yo tengo como padre es que mis hijos no repitan esto. Yo sueño con que el día que ellos se casen tengan su casa, tengan su apartamento, tengan su negocio, tengan su vehículo, tengan su realidad. Escuchen, que nosotros podamos evitarles a ellos tantas cosas que nosotros vivimos. Ese es mi anhelo como papá y yo creo que el suyo también. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es, ¿cómo podemos hoy cambiar la realidad financiera de nuestra casa? Quizás los principios que usted va a aprender hoy no los va a ver reflejados mañana, pero déjeme decirle que si usted los abraza, en poco tiempo usted va a ver resultados financieros en su vida, en su casa y en sus generaciones. La pregunta: ¿cómo quebrantar maldición financiera? ¿Qué debemos hacer para liberar nuestras generaciones de las crisis financieras? Lo primero que tenemos que hacer es esto, hijos. Escúchenlo. Tenemos que romper el sistema opresor sobre nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos bajo este sistema, bajo esta economía, bajo este modelo. Escúchelo, pero nuestra realidad no depende de este modelo. Y usted tiene que entender que su vida no depende de un contrato, su vida no depende de un político, su vida no depende de una palanca, su vida depende de Dios, hermano mío, depende de Dios. Y usted tiene que romper toda sistema de gobierno, todo sistema económico que pulula en el entorno, y usted tiene que moverse de una manera diferente. Miren, no se angustie si le suben el IVA, no se angustie si le van a subir a los impuestos, no se angustie por eso. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que tenemos nos va a proveer para eso y para mucho más, hermano mío. No se ponga a pelear con el gobierno. No se ponga a pelear con los corruptos. No pelee con eso, escúchelo. Porque su economía no depende de ellos, depende de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quebrantar toda dependencia financiera del sistema. Y usted tiene que entender que sus finanzas y su economía proviene de Dios. Amén. Cuando usted esto lo tiene claro, usted dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Permítanme, le hago el planteamiento que propuso el profeta Eliseo. Porque Eliseo está frente a una mujer en crisis, frente a una familia arruinada, y están a la puerta de llevarse a unos muchachos para la cárcel, para que sean esclavos. Escúchelo, y Eliseo, con diseño divino, le cambió el planteamiento. Versículo 2 arranca todo. Mire el versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué le dijo Eliseo? ¿Qué te haré? Escúchelo. Lo primero que usted tiene que hacer es entender que usted no puede andar corriendo a sus acreedores a preguntarles qué hacer. No salga corriendo al banco a preguntarle qué hacer. No salga corriendo al prestamista a preguntarle qué hacer. Escúchelo. La primera opción que usted necesita es pedir dirección divina y saber qué tengo que hacer. La mujer corrió a preguntarle a Dios, porque Eliseo representaba la voz de Dios en ese momento para ella. Y ella corrió al profeta Eliseo y le dijo: profeta, ¿qué puedo hacer? Papi, abrimos una puerta, por favor, abramos esa. Prendamos el aire. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ante la crisis financiera que muchos viven, corremos el riesgo de buscar alternativas. Corremos el riesgo de meternos en proyectos. Corremos el riesgo de hacer inversiones. Corremos el riesgo, hermano mío, de arriesgar proyectos financieros. Y hablamos con la gente equivocada, le preguntamos a la gente incorrecta, cuando el único que tiene la respuesta para nosotros es el Señor. Ahora, yo quiero que me entienda esto. Para usted, hoy, Dios tiene una respuesta financiera. Dios la tiene. Para usted, hoy, Dios tiene una salida de la manera en que usted puede romper la maldición generacional de su casa. Hoy, Dios le quiere entregar a usted una llave que puede cambiar todo. Ahora, la llave para todos es diferente. Porque para cada uno de nosotros Dios tiene una respuesta diferente. Alguno le va a decir, papá, métase en ayuno. A otro le va a decir, párese en la 18. A otro le va a decir, cómprese un gatico. No, pues eso. No me escucha. O sea, pero usted me dirá, pastor, ¿qué me está diciendo? Escúchelo. Cuando tú le preguntas a Dios, las respuestas de Dios muchas veces serán tan extrañas, pero siempre la respuesta de Dios traerá para tu vida la solución de Dios. Yo te digo algo, no te desgastes preguntándole a la gente equivocada. No te desgastes, hermano mío, trasnochando y diciendo qué voy a hacer, qué hago, qué vendo, qué salgo, qué. No, escúchalo, no. Pregúntale al Señor y dile, papá, ¿cuál es tu salida financiera para mi vida? Tú tienes para mí una respuesta. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú me des la respuesta para romper de mi casa esta realidad, que yo no quiero esto ni para mí ni para mis hijos. Y yo sé que tampoco es tu diseño para mi vida, pero yo quiero romper esto en mi casa. Y la mujer le preguntó al profeta de Dios, diciéndole, ¿qué debo hacer? Hermano mío, pregúntele al Señor. Y esto te va a demandar quizás apartarte, quizás encerrarte, quizás buscarlo de una manera más incisiva. Pero escúchalo, pero entender que Dios sí tiene respuestas para ti. Lo segundo que hay que hacer, a mí esto me impresionó, niños, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Dígale que está al lado suyo, hay que cambiar el lenguaje. Por favor, escúchate. Miren esto. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una mentalidad, hermano mío, tan pobre. Tenemos una mentalidad tan arruinada. Tenemos la realidad que muchos han vivido, hermano mío, los ha llevado a tener un esquema de pensamiento de completo fracaso. El profeta le pregunta, declárame, ¿qué tienes en casa? Mire la respuesta de ella. ¿Qué le dijo? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa? Le hago una pregunta. ¿Era cierto? No. No era cierto. Aunque sea una cobija tendría. Aunque sea un par de zapatos tendría. Aunque sea una cuchara tendría. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchos de nosotros nos acostumbramos al lenguaje no tengo, no puedo, no hay. Hermano, ¿nos va a apoyar para el proyecto de arriendo? No tengo, no puedo, no hay. ¿Y sabe qué es lo más impresionante de esto? Escúchalo. Que no es que no hubiese, porque la palabra siguiente dice que sí había. Lo que sucede es que algunos nos acostumbramos a tener un lenguaje de fracaso, un lenguaje de ruina. Y quiero que me entienda que las palabras o activan o detienen. Se lo vuelvo a decir, las palabras o activan la bendición de Dios o detienen la bendición de Dios. Y el lenguaje suyo tiene que cambiar. ¿Le doy un ejemplo de cómo las palabras detienen? ¿Se lo doy? Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más. ¿Y qué pasó con el aceite? ¡Ay! Escúchelo. Cuando usted es de los que dice, no hay, Dios dice, ah, bueno, no hay. Cuando usted es de los que dice, no tengo, Dios dice, ah, bueno, no tiene. Cuando usted es de los que dice, pastor, no puedo, Dios dice, ah, bueno, no puede. ¿Por qué? Porque tus palabras tienen poder. Dígale que está al lado suyo, cuídese con lo que habla. ¡Sí había! De pronto no había lo que quería, pero sí había algo. Y déjeme decirle que los principios de Dios no son tan complicados como creemos. Son sencillos, pero pueden transformar por completo nuestra realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer, se lo digo, se lo recuerdo, hay que quebrantar el sistema opresor financiero donde usted vive y conectar su vida al sistema de Dios. Segundo, hay que preguntarle a Dios qué hacer. Tercero, hay que renovar nuestra manera de hablar. Escúchelo. Quizás usted no vea lo que quiere ver. Quizás no hay lo que usted quiere que esté. Pero aunque no lo vea y aunque no esté, su lenguaje tiene que ser un lenguaje de abundancia, de bendición, de fe, de certeza, hermano mío. De saber que sus palabras pueden desatar lo que no hay. Y esto, hermano mío, se ha convertido para muchos creyentes en el mayor problema de su vida. Hermano, no tengo. Oiga, ¿y usted por qué no diezma? Pastor, es que no tengo. Ah, ya entiendo por qué no diezma. Escúchalo, porque tu manera de hablar no te lo permite. Y el texto me lo muestra. Ahora, volvamos al versículo 2. ¿Sabe cómo termina el versículo 2? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Cuarto principio. Valore lo que Dios colocó en sus manos. Otra vez, valore lo que Dios colocó en sus manos. ¿Usted se imagina donde Eliseo le hubiera dicho a la señora, ay señora, se perdió de un milagro? Donde usted hubiera tenido harina, ay, ¿le hubiera hecho un milagrote? Señora, donde usted hubiera tenido un bulto de papa, le hago un milagro impresionante. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir con lo que tienes, no con lo que no hay. Escúchenlo. Algunos dicen, ay, pastor, es que si yo fuera arquitecto. Hay pastores que si yo hubiera estudiado en la universidad, mi vida sería tan diferente. Hay pastores que si yo tuviera el negocio o el local del frente, pastor, uy, cómo sería mi vida. Pastor, donde yo tuviera el taxi de fulanito, la empresa de fulanito. No, escúchalo, no, no, no. Tú no puedes pensar lo que no tienes, escúchalo. Tienes que mirar lo que tienes. ¿Sabes por qué? Porque con lo que Dios te dio, con eso Dios te va a prosperar. Y se lo digo de esta manera: no hay una sola persona a quien Dios no le haya colocado un don o un talento en sus manos. Hay cosas que tú haces que nadie más sabe hacer. Escúchalo, y esto no es un asunto de universidad. Esto es un asunto de creer en lo que Dios te entregó. ¿Sabes? Porque de pronto tú puedes vender la mejor arepa del Quindío. De pronto tú sabes hacer un helado de sábila que nadie hace. De pronto usted sabe hacer una empanada de mango, hermano mío, que nadie sabe hacer. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que Dios colocó en tus manos un don que nadie lo sabe hacer. Escucha, quizás tus manos son manos de artesanos. Quizás tus manos son manos de escritor. Quizás tus manos son manos de pintor. Quizás tienes la capacidad de vender. Y tú puedes tomar lo que nadie quiere comprar, escúchalo, y lo vendes al precio que nadie se imaginó que lo fueras a vender. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio a ti un don. Quizás tú tienes en tus manos un don, hermano mío, en que tierra que coloques, tierra produce. Quizás tú tienes el don de preparar los mejores tamales, las mejores arepas. Tú quizás eres una persona que, un modista, una persona que trabaja con ropa, con telas. Yo no sé con qué, con muebles. Yo no sé qué haces, escúchalo. Pero Dios te entregó algo. Y con eso que tú tienes en tus manos, Dios te quiere bendecir. Porque Dios no te va a bendecir con el don del que está al lado tuyo. Dios te va a bendecir con lo que Dios te entregó a ti. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué le entregó el Señor? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? Y yo generalmente creo que el don o el talento está muy ligado a lo que a mí me fascina, a lo que amo, a lo que me gusta. Pregúntele a Beethoven si para él era aburridor componer. Se levantaba Beethoven, ay, qué aburrimiento, yo tengo que poner la quinta sinfonía, no quejar. No, no, no, él amaba esto. Él amaba esto. ¿Por qué? Porque tú serás bendecido con aquello que Dios te dio y con aquello que amas. Valore lo que Dios le dio. Escúchelo, quizás, y se lo tengo que decir porque Dios lo coloca, quizás hoy estás haciendo algo que no amas. Y Dios te dice, desempolva lo que coloqué en tus manos, porque con eso te quiero bendecir. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Estás empleado en el lugar incorrecto? ¿Estás haciendo lo incorrecto? ¿Por qué? Porque Dios colocó en tus vidas, escúchalo, una vasija de aceite. No tiene que ser grande, no tiene que ser mucha. Si viene de Dios, es suficiente para prosperar. Quinto principio. Active su fe. Versículo 3. El profeta le dijo: Señora, tiene un poquito de aceite, ¿cierto? Hágame un favor. Vaya donde sus vecinos y pida vasijas prestadas. Pero solamente le hago una sugerencia. ¿Cuál? No pocas. ¿Cuántas le dijo? ¿Le dio un número? No. ¿Por qué? Porque el número lo determina usted. ¿Qué significa? Dios te da una palabra. La fe la determina usted. ¿Hasta dónde su negocio o su empresa va a llegar? Y esta pregunta generalmente la hacen mucho en marketing, pero yo se la hago desde la perspectiva de Dios, y es esta. Si tú supieras que Dios va a bendecir y prosperar lo que tú emprendas, ¿qué estarías dispuesto a hacer para Dios? ¿O qué estarías dispuesto a emprender en Dios? Todo lo que Dios colocó en tus manos, visualízalo de una manera grande. Entiende que Dios quiere llevarte a expansión, pero la visión, la fe, la colocas tú. Ella pudo conseguirse 2 frasquitos de aceite. Ella pudo conseguirse 1 platón de aceite. Pero déjeme decirle que hasta donde estuvo la última vasija, hasta ahí llegó el aceite. Porque la fe determina hasta dónde vas a llegar. No es la palabra de Dios, porque ya Dios soltó la palabra. No es el recurso de Dios, porque ya Dios te entregó el recurso. Ahora lo que sigue es que tú determines con fe qué vas a hacer con lo que Dios te dio. Y yo me imagino a esos muchachos corriendo de casa en casa, de puerta en puerta. ¿A cuánta gente habrán dejado sin ollas ese día? ¿A cuántas personas les habrán quitado recipientes ese día? Y la gente preguntaba, ¿para qué? Ellos decían, no sabemos, pero mi mamá las mandó a pedir, por favor, préstenos las que más tenga. Porque la fe tú la determinas hasta dónde Dios te va a bendecir. Y termino con esta. Sea emprendedor. Escúchelo. Dios no bendice la pereza. Sea emprendedor. Versículo 4 y 5. Entonces, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. En este ser emprendedor, este texto me da 4 expresiones muy lindas. Primero, niños, primero. Gestione su propia empresa. Escuchen. Gestione su propia empresa. Dios no quiere verte como empleado. Dios quiere verte como patrón. Dios no quiere que tú camines cada 3 meses con una hoja de vida, de político en político, a ver quién te da un contrato por 2 meses. No, escúchalo. Dios quiere que tú emplees. Dios quiere que tú progreses. Dios quiere que tú seas el patrón de tu propia empresa, que tú seas el dueño de tu propio negocio. Este es el diseño de Dios para tu vida, hermano mío. Empiece a ver cómo convierte su poquito de aceite en un proyecto empresarial. Póngale ruedas a lo que está haciendo en Dios. Pero también hay un principio espectacular. No solamente es emprenda negocio. Escúchelo, en este mismo principio, ¿a quién incluyó ella? Escúchelo. En este proyecto empresarial, involucre su casa. Que sus hijos aprendan el negocio. Que sus hijos hereden la empresa. Porque sus hijos podrán construir un futuro, escúchelo, desde lo que usted ya trabajó, desde lo que usted ya sembró. Y para ellos les será mucho más fácil, para sus nietos les será más fácil poder sostener el imperio que usted les dejó. Porque usted y su familia pueden ser los futuros Rockefeller de Colombia. Involucre a sus hijos en el trabajo que usted está haciendo. Dígales, hágales entender que esto es para ellos, que esto es para su mañana, que esto es para su proyecto de vida. Quíteles a sus hijos la mentalidad de empleados. quítele a sus hijos la dependencia de una hoja de vida y la dependencia de un dependiente, de quién depender. No, quíteles a ellos esto e involúquelos en su proyecto. En este mismo texto, tercero, por favor, mire el versículo 4. Este versículo 4 usted lo tiene que aprender. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ¿qué dice? Repita conmigo. Pon algo aparte. Repita. Pon algo aparte. Este principio usted lo tiene que entender. ¿Cuál principio? Hay que entender el secreto de apartar algo para Dios. Escucha lo que le voy a decir. Escucha lo que le voy a decir. Si Dios a usted no le ha dado nada, usted no tiene por qué darle a Dios. ¿Me hago entender? Si Dios a usted no le ha dado provisión, si Dios a usted no le ha dado sustento, si Dios a usted lo ha puesto a aguantar hambre y no le ha dado un solo centavo, hermano mío, usted no tiene por qué darle a Dios. Porque la Biblia dice, de lo recibido de tu mano damos. Y usted le puede decir hoy, Señor, yo llegué a este lugar con las manos vacías porque no me diste nada. Escúchelo y no va a pasar nada. Pero si Dios te proveyó, el Señor te dice, de todo lo que te he dado, coloca algo aparte para mí. ¿Sabes por qué? Porque si te comes lo de Dios, se seca la bendición. Si no le das a Dios lo que es de Dios, se estanca la fuente de la provisión. Por eso te digo, si Dios no te ha dado nada, llega con las manos vacías. Pero si tú has recibido de la bendición de Dios, siempre aparta lo que es para Él. Y el último principio ahí en este de ser emprendedor, me fascina el versículo 5, la última parte dice, y sus hijos, perdón, y ellos le traían las vasijas. ¿Y ella qué? Secreto. Secreto empresarial. No suelte la administración. ¿Usted se imagina soltarle el aceite a los muchachos? ¿Cuántas cosas se han dañado por colocar la inversión en las manos equivocadas? Administre usted e involúcrelos a ellos. Llegará el día en que están maduros para que usted les suelte la vasija de aceite. Pero hasta que ellos no crezcan y maduren, no se les puede soltar toda la responsabilidad. Pregunta: ¿complicados los principios? Y uno dirá, pastor, ¿y qué pasó? Bueno, versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traedme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Por favor, imagínese esa escena. Todas las vasijas que se llevaron a esa casa quedaron llenas. Escúchelo. Y el aceite servía para comida. El aceite servía para medicina, el aceite servía para protección, servía para muchas cosas. Servía como combustible. Y permítanme en esta mañana terminar con esto. Porque Dios me dio una palabra profética para usted. ¿Cuántos quieren la palabra profética? Bueno, y la palabra profética es un texto. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Escuchen. La palabra profética para ustedes es esta. Primero, Dios prosperará su trabajo. Todo lo que usted emprenda será prosperado. Todo, todo, todo, todo. Dios va a prosperar su trabajo. Segunda palabra profética. Todo lo que usted haga lo va a vender. Dice el texto. Ve y vende el aceite. Hermano mío, todo lo que usted ponga en venta lo va a sacar. Todo lo que usted haga lo va a vender. Todo, todo, todo. Todo lo que usted emprenda va a ser prosperado. Todo, todo, todo, todo. No solamente su empresa prosperará. Usted, hermano mío, todo lo que saque, hermano mío, le va a faltar. Tercer principio, palabra profética. Usted pagará todas sus deudas. Y mi oración ha sido, en este 2018, Dios sanará las deudas financieras de todo su pueblo en esta casa. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Yo no sé si su crisis financiera es tan grande que sus hijos están a punto de ser llevados esclavos. Pero yo sé que aquí hay personas que están pasando situaciones financieras terribles. Pero se lo digo, aún en medio de su crisis financiera, Dios te va a permitir pagar deudas. Y termino con esto, miro cómo termina el texto. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo que te va a quedar va a ser tanto que vivirás en abundancia lo que quede, tú y tus hijos. ¿Saben qué les digo? Que va a llegar el momento en su vida en que usted no va a tener que correr a la empresa o a la oficina a marcar tarjeta. Va a llegar el momento en su vida en que los recursos van a trabajar por usted, la empresa va a trabajar por usted, el dinero le va a llegar a usted por medio de su empresa, y usted va a tener la libertad no solamente de invertir en el reino, sino de servirle al reino de Dios. Escúchelo, usted podrá invertir para Dios su tiempo, sus finanzas, su capacidad, porque su anhelo es servirle a Dios, pero usted no le ha podido servir a Dios porque la economía no se lo ha permitido. Y el Señor hoy te está soltando la palabra, y es, va a soltar Dios tanta abundancia en tu vida, escúchalo, que tú vas a tener el tiempo suficiente para servirle a Dios como le quieres servir. Te va a ser inversionista del reino y te va a conectar con lo que, con el llamado que Dios colocó en tu vida, porque no solamente puso aceite para prosperarte, colocó aceite como ministerio en tu vida. Y yo creo, hermano, que esto se va a convertir en ti, en una estrategia de Dios para cambiar tu realidad financiera. Y yo quisiera terminar en esta mañana haciendo dos cosas. Primero, yo creo que hoy es obligatorio que hagamos una oración. ¿Sabe por qué? Porque quizás la realidad financiera que estamos viviendo hoy, nosotros hemos sido los culpables. Quizás heredamos una cautividad financiera familiar. Quizás hicimos un mal negocio que nos llevó a la quiebra. Quizás te asociaste con la gente equivocada. Quizás la ambición en ocasiones nos pudo haber movido y entramos en cosas que no debimos haber entrado. Solamente le digo esto: Dios es suficiente para quebrantar y para perdonar todo lo que hayamos hecho mal. Dios lo puede hacer. Pero Él está buscando hoy un corazón rendido, un corazón humillado, un corazón que reconozca y le pueda decir al Señor: papá, fallé, papá, me equivoqué, papá, hice cosas malas, Señor, fui deshonesto, Dios, robé, mentí, Señor, fui avaro, Señor, te he robado a ti. Yo no sé en dónde estuvo la crisis, pero yo sí creo que Dios puede hoy sanar y restaurar tu realidad financiera. ¿Por qué por un momento en esta mañana no cierras sus ojitos? Ay, Quizás tú dices, pastor, a mí me cuesta tanto diezmar. Quizás tú dices, pastor, a mí me cuesta tanto ser honesto. Quizás tú puedes decir en esta mañana, pastor, yo reconozco que como empresa hemos robado, hemos engañado a la gente. Tú puedes decir en esta mañana, pastor, yo he hecho cosas que no debía hacer en mi economía. Más allá de lo que hayas hecho, en Dios siempre podemos volver a empezar. Pero quiero invitarte en esta mañana a que de lo más profundo de tu corazón le digas a papá, perdóname. Perdóname. Juanito, la corta es más larga. Perdóname. Cuéntale al Señor en qué fallaste. Quizás compraste cosas robadas. Quizás maquillaste la contabilidad de tu empresa. Quizás adulteraste documentos. Quizás te aliaste con gente corrupta. Y esto ha secado tu economía. En esta mañana la sangre de Cristo, escucha lo que estoy viendo. En esta mañana la sangre de Cristo está cayendo sobre tu tierra. Hoy el Señor está redimiendo tu tierra, está redimiendo tu empresa, está redimiendo tus manos, está redimiendo tu vida financiera. El Señor en esta mañana la está redimiendo. ¿Sabes por qué lo está haciendo? Porque Dios quiere que tú le dejes un legado financiero sano a tus hijos. Porque tú no tendrás que repetir la historia de tu casa, ni tus hijos repetirán la maldición financiera que tú has vivido, no más. Y en esta mañana rompemos todo ciclo de inmoralidad, todo ciclo de contaminación, todo ciclo de ruina, de pobreza, de escasez. Toda iniquidad financiera y toda maldición financiera la quebrantamos, Señor. Todo espíritu de robo, todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de mendicidad, en esta mañana se quebranta de nuestra vida y erradicamos de nuestra generación, de nuestra genética familiar. Señor, se erradica toda contaminación y toda miseria, Señor amado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy nuestra tierra es una tierra sana. Hoy nuestra vida es una vida sana. Y hoy nos volvemos buena tierra, Señor amado. Tierra emprendedora, tierra productiva, tierra de bendición. Quiero invitarlo ahí donde está. Levante sus manitas por un momento. Porque sus manos son el recurso de Dios. Padre, en esta mañana yo desato estas manos. Manos que el enemigo ha querido detener, manos que el enemigo ha querido robar, manos que el enemigo ha querido sustraer. En esta mañana, Padre, yo declaro estas manos libres, Señor amado, para caminar en el proyecto tuyo. Manos libres, Señor, para invertir, manos libres para trabajar, manos libres para progresar, manos libres, Señor amado, para extender, Señor, el reino tuyo, Dios. Y declaro en esta mañana que todo lo que estas manos emprendan en ti será prosperado, Señor amado. Estas manos serán manos productivas, serán manos de abundancia, Señor amado. Y sobre estas manos pasarán muchos recursos, y en estas manos pasarán muchas inversiones, y en estas manos pasará mucha abundancia de parte de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor amado, que nuestras manos, Señor, se convierten en la plataforma de la bendición tuya, y tú prosperarás toda obra de nuestras manos, Señor amado. Y declaramos en Cristo Jesús que nosotros prestaremos y no pediremos prestado, que tú nos colocas por cabeza y no por cola, Señor amado, y que nosotros, Señor, beberemos las riquezas de las naciones, Padre. Proclamo en Cristo Jesús, Señor, Que esa vasija de aceite se convierta en una gran empresa que bendecirá esta tierra, Dios. Y mis hijos serán bendecidos, y mis generaciones serán abundantes, y mis nietos, Señor amado, beberán de la abundancia que hoy tú nos das, Padre. En Cristo Jesús declaramos en esta mañana tierra de bendición a este pueblo y casa de abundancia en esta congregación. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso?